Y hoy miércoles tenemos este espacio tan esperado que es Derechos de la Gente. Y hoy vamos a charlar con el doctor Mauricio Tomaselli. Él es abogado aquí en Mendoza y vamos a hablar de un tema muy particular que son los despidos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, aquí Lali y Leandro te saludamos. ¿Cómo están, Leandro, Lali y a la audiencia? Un saludo. Buen día, Mauricio. Muy bien. Bueno, aquí contentos de poder aprovechar esta columna que siempre es muy aclamada, con mucha participación de los oyentes. Y bueno, darte pie para que nos presentes el tema de hoy. Bueno, me alegro primero por lo que me decís. Y hoy la idea era un poco hablar del despido porque, bueno, como saben ustedes y como sabrán también los oyentes, está en la boca de todos los candidatos, por así decirlo, presidenciales, sobre todo de la derecha más rancia, el tema de los despidos, la industria del juicio, de que esto quiebra las empresas, etcétera. Entonces, bueno, es importante por ahí entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de los despidos o las indemnizaciones, para desmitificar un poco estas versiones de esta gente. Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, las relaciones laborales, todos los trabajos, por así decirlo, excepto algunas contadas excepciones, tienen que ser en relación de dependencia y por tiempo indeterminado. En este caso, una de las formas, cuando tenemos un trabajo por tiempo indeterminado, que debería ser la mayoría de los trabajos, una de las formas más comunes, por así decirlo, que tampoco es lo ideal, pero bueno, una de las formas más comunes que termine esa relación laboral es con el despido. Despido, podemos tener dos tipos de despido: despidos con causa o despidos sin causa. Los despidos con causa los tenemos cuando hay algún incumplimiento del trabajador que genera un daño tan grande al empleador que, bueno, que impide que el empleador continúe con ese vínculo laboral. La ley de contrato de trabajo no hace una enumeración de las causas, así que por lo general siempre termina siendo, en primer lugar, una situación de apreciación del empleador para ver si eso le genera un daño tan grande como para no continuar con la relación laboral. Y después, si el trabajador no tiene acuerdo, obviamente será sujeto a apreciación judicial y el juez va a decir si la causa era suficiente para terminar con la relación laboral o no. Y si corresponde en la relación, corresponde la indemnización o no corresponde. Tanto en los despidos con causa como en los despidos sin causa, igualmente hay rubros que son obligatoriamente de pago, como por ejemplo los días que se han trabajado hasta la fecha del despido, las vacaciones proporcionales y aquellas que no se otorgaron, y el aguinaldo proporcional, o aquellos que no se otorgaron. También, si existía una relación laboral que no estaba totalmente registrada, se van a tener que pagar las diferencias salariales. Es decir, si a vos te venían pagando 30 pesos y te tenían que pagar 60, te van a tener que pagar esos 30 pesos de diferencia, por más que te hayan despedido con causa. Y después el otro supuesto que tenemos, el despido sin causa, o el despido con una falsa causa. Porque por lo general todos los despidos con causa, un 70%, un 50% de los despidos con causa, las causas son inventadas para no pagar las indemnizaciones laborales y eventualmente después pagar una indemnización reducida. Claro. Entonces muchas veces hay falsas causas, hay causas aparentes, hay causas que no son tan graves para despedir o no hay causas. En todos esos supuestos corresponde una indemnización. La indemnización principal es la del artículo 245 de la ley del contrato de trabajo, que establece un salario, la mejor remuneración devengada y percibida, por cada año de trabajo por fracción mayor a 3 meses. Es decir, que si vos trabajaste durante 10 años, vas a tener derecho a 10 salarios de la mejor remuneración que hayas percibido. En el mejor de los casos, es decir, si no hay ningún incumplimiento de la patronal, si la patronal se ha movido en la legalidad, que es lo que debería hacer, esa es la única indemnización que debería pagar la patronal. Por eso también es ficticio el argumento de que se funden las pymes o que nos dan números exorbitantes cuando salen noticias en el trabajo que dice trabajó 3 meses y pidió tantos millones, etcétera. Si el trabajador ha pedido todo eso, en realidad es porque había una situación de ilegalidad por parte del empleador, porque lo tenía trabajando en negro, porque le pagaba miserias y le tiene que pagar diferencias salariales, etcétera. Y todos esos son rubros que se van acumulando, pero cuando el empleador está en una situación de ilegalidad. Si el empleador está en una situación de legalidad y tiene al trabajador como corresponde, pagando todos los aportes sociales, etcétera, como establece la ley, las indemnizaciones sinceramente no son muy altas y tiene todos los mecanismos necesarios el empleador para cubrirse. La cuestión es que teniendo un 40% de trabajo no registrado en la Argentina, obviamente las indemnizaciones aumentan, Y bueno, y esa es la propaganda que salen a hacer algunos defensores del cargo presidencial. Después también te tienen que preavisar a vos cuando te van a despedir. Te tienen que dar un tiempo, avisar de manera previa para que vos puedas organizar tu vida, puedas buscar un nuevo trabajo, etcétera. Y si no te preavisan, te van a tener que pagar también un salario más si tenés una antigüedad menor a 5 años, o dos salarios si tenés una antigüedad mayor a 5 años. Y también te van a, por ejemplo, si vos te despiden un día 15, te van a tener que pagar hasta fin de mes, que eso se denomina integración del mes de despido. Es importante que todos los oyentes sepan que tienen 2 años para reclamar desde que se produce el despido, pero es importante moverse rápido y empezar a enviar los reclamos por telegrama, que son gratuitos los telegramas laborales, de manera contemporánea que se produce el despido, porque si no, bueno, empiezan a haber distintas teorías que entienden que se ha consentido el acto, etcétera. Entonces lo importante es que apenas se produce el despido, consulten siempre con un abogado. Y el plazo para reclamar, para efectuar una demanda judicial, ahí sí es de 2 años. Después de las indemnizaciones, los empleadores tienen que pagarla dentro de los 4 días hábiles, es decir, si a vos te despiden, tenés que esperar 4 días hábiles, y si no te la pagan, tenés derecho a reclamar también. Y bueno, obviamente el despido va a tener distintas características si el trabajo no se encuentra registrado. Ahí va a ser importante que el trabajador tenga distintos elementos para probar la relación laboral, porque como no existen documentos por lo general, etcétera, hay que probarla la relación laboral. Ahí van a ser muy importantes las declaraciones de los testigos o los distintos rastros que va dejando la patronal en ese trabajo no registrado. Si hay depósitos bancarios, si se utiliza alguna cuenta de mail, todos los documentos que tengan, etcétera. Así que bueno, eso en principio son las indemnizaciones que la ley de contrato de trabajo establece para un despido sin causa o cuando la causa fue inventada o la causa no fue suficiente para despedir. Y es importante tenerlo en cuenta porque esto es una protección que tiene el trabajador cuando después de trabajar un montón de tiempo o no, no importa eso, pero después de prestar su fuerza de trabajo, que es lo único que tiene a un empleador, este lo despide de manera arbitraria, lo decide romper un contrato, cuando en el resto de las ramas del derecho está prohibido romper un contrato, acá parece que está permitido, y encima se quejan de que tienen que pagar una indemnización por romper un contrato, que es el contrato de trabajo. Entonces, obviamente yo considero que es adecuado, yo considero que incluso debería ponerse restricciones al despido sin causa, porque no es el empleador el que de manera injustificada puede despedir con causa, bueno, hay que ver la causa, pero no debería poder despedirse sin causa. Pero incluso en esos supuestos ya está avanzando, por así decirlo, los sectores de derecha que no quieren ni siquiera pagar la indemnización e ir a un modelo bastante más nefasto, por así decirlo, como es el modelo de la construcción, donde se observa los mayores índices de precarización, donde se observa que no se ha revertido la situación de trabajo no registrado, etcétera. Por ahí todos esos discursos que dicen que la ley es la que impide el trabajo formal, el trabajo con derecho, es totalmente mentira. Se vio en los 90 donde hubo una gran flexibilización de las normas laborales y eso no generó más trabajo, sino que generó más pobreza. En la construcción, que es al modelo al que quieren ir, no hay mayor registración, no hay mejor trabajo, no hay más formalidad, sino que también hay mayores índices de precariedad. Y bueno, a eso es lo que quieren ir cuando quieren acortar estas indemnizaciones por despido e ir al modelo de la bolsa de trabajo como en la construcción. En este sentido, Mauricio, también mencionar lo que vos decías y bien caracterizabas en cuanto a las relaciones laborales no registradas, que son muchísimas y muy precarizadas, como lo que es el laburo de la construcción y muchos otros rubros que en la actualidad, incluso hoy, parecieran totalmente lejos de cualquier tipo de norma o de lo que se hable, en cuanto a relación salarial, en cuanto a si están registrados o no, en cuanto a sus coberturas de salud. Y preguntarte en el caso de que lo hemos hablado también en otras columnas, pero para que lo tengan en cuenta les oyentes, quien está cursando un trabajo de manera no registrada, ¿cómo tiene que hacer el pedido formal para que regularicen su situación y lo registren para prever su situación jubilatoria, su remuneración justa? Luli, mira, en realidad lo vamos a tomar en una columna porque es un tema bastante complejo y largo, pero rápidamente tenemos dos situaciones. La forma legal de hacerlo es solicitando la registración correctamente conforme el convenio del sector y la categoría que le corresponde y el salario que le corresponde a esta persona. los hace mediante un telegrama laboral que es gratuito. El problema que es que cuando un trabajador de manera aislada que se encuentra ante una situación de trabajo no registrado, cuando envía ese telegrama, desconocen la relación laboral y inmediatamente lo despiden. Yo no he tenido ningún caso en todos los años de profesión de alguien que haya enviado el telegrama y lo hayan registrado. Claro. Lo que hacen es desconocerlo y dejarlo sin trabajo. Por eso en realidad ese no es un trabajo, por así decirlo, si se puede hacer, buenísimo. Pero por lo general no se puede hacer. Entonces no es un trabajo del trabajador de manera individual, sino que es una tarea que tiene que llevar adelante dos sujetos, por así decirlo, que tienen la espalda suficiente como para no sufrir las consecuencias de la patronal. Y esos sujetos son los sindicatos haciendo las inspecciones correspondientes y el Estado a través del Ministerio de Trabajo. Obviamente ninguno de los dos actores lo está cumpliendo bien, por X motivo no lo están cumpliendo bien a esa tarea, porque tenemos 40% de trabajo no registrado en la Argentina. Datos alarmantes en esta situación, Mauricio. Totalmente. Pero totalmente, vale, sí, tranqui, incluso... que lo podemos tomar en otra columna porque es un tema sensible y que es lo más cotidiano que está en la realidad laboral de cualquiera, lamentablemente. Sí, y aparte empalma con otras, podemos empalmarlo con todos los discursos de la derecha, por así decirlo, porque cuando sí. También nos dicen que está desfinanciado el sistema previsional, y podemos decirle que no son los planes sociales lo que lo desfinancia, no es el potencial trabajo, no es una serie de cuestiones que ellos entienden, sí. Sino el 40% de patronales que no está aportando lo que tiene que aportar para que ese sistema previsional no se desfinancie. Entonces, todo nos lleva siempre a una cosa nos lleva a la otra. Está todo imbrincado, conectado. Mauricio, no sé si te gustaría agregar algo más a esta columna. Por mi parte no, chicos. Bueno, ha sido grandioso poder conversar con vos en esta oportunidad, adentrarnos en lo que es cómo actuar ante los despidos, y desde ya agradecerte por este paso y que tengas un gran resto de semana. Por favor, le mando un abrazo a los dos y a la audiencia. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande. Muy bien, hablábamos con el doctor Mauricio Tomaselli en este espacio Derechos de la Gente. Hoy particularmente nos hablaba sobre el tema de los despidos, que no es menor, ¿eh?